el muñeco de torta puesto a dedo Santi Peña y Lacayo Pou de Uruguay, y los que tenemos acá en la Argentina, Macri, Milei, Bullrich, Villarroel, entre otros. Están entre asustados y codiciosos, tratando de vender en tajadas todo lo que se pueda vender. Mientras avanzan con la dolarización, lo que les permite hacerse con los dólares de los que pensaron que se podían ganar en dólares. Me estaba olvidando de alguien. El banquero Novoa de Ecuador, tan rastrero, miserable como los que he nombrado antes. Bien, los que pretendían ganar en dólares hoy están vendiendo por nada sus dólares, lo que les costó tanto guardar. Y es como si el peso y el dólar tuvieran el mismo valor. En realidad, tal vez, con todos los problemas que arrastra la Argentina en su conjunto desde la dictadura militar, civil y eclesiástica, con el adicional del desguace del Estado Nacional y sus empresas públicas, que como Entel fueran entregadas a otras empresas estatales, porque eran estatales, no privadas, que aquí aparecían como privadas, pero en Francia, Italia y España eran con mayoría estatal. Esa fue la gran contribución del menemismo, a quien el desquiciado hoy levanta, al partido militar, a la oligarquía argentina tradicional y a la naciente oligarquía narcosionista que hoy gobierna en la Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú y Ecuador. Hablamos de nuestra realidad en el sur. En Chile todavía coexisten y cogobiernan la vieja y la nueva oligarquía globalista sionista, la misma que arrasa con todos los derechos humanos consagrados en la Carta de los Derechos Humanos de Naciones Unidas del 1948, la misma que tiene su sede y está permanentemente restringida, patoteada, violentada y apremiada por un país que es uno de los pocos países en el mundo, junto al enclave europeo autollamado Pueblo de Israel, que no firmaron la Carta de Derechos Humanos Naciones Unidas, Estados Unidos. Bien. Y está este enclave llamado llamado Pueblo de Israel, cuyas mayorías no pertenecen a Palestina ni al Medio Oriente, que no son semitas, sino que son parte de un pueblo, el Házaro, que es el mismo que pone al pueblo ucraniano en contra del pueblo ruso y que fue junto a uno de sus mayores exponentes, Joseph Bandera, colaboradores de las SS y las Gestapo en la Segunda Guerra Mundial, y que han constituido una agencia judía para propiciar en la gente que se incorporara al sionismo y pudiera salvar sus vidas, preparando contingentes dentro de la llamada solución judía para el asalto final contra Palestina y el mundo árabe, al que siguen martirizando hoy en día. La solidaridad de los pueblos del mundo y nuestro continente se hacen presentes en la voz del dirigente social más importante de Bolivia, Evo Morales Ayma. Momentos difíciles a nivel nacional y a nivel internacional. Empecemos a nivel internacional. Hoy día, varios presidentes, expresidentes del mundo han pedido al mundo entero una movilización internacional para decir basta de genocidio en Palestina. Y queremos decirles acá, al mundo entero, el movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, los movimientos sociales de convicción revolucionaria, acompañamos este movimiento internacional para decir basta el genocidio en Palestina. Basta, hermanas y hermanos, de tanta represión. La prensa informa, cada día muere 40 compañeros de hambre. No se puede entender cómo Estados Unidos financia ese genocidio mediante el gobierno de Israel. No compartimos, somos de la cultura de la vida. Luchamos por la paz con justicia social. Y no es posible que haya intervención militar por razones económicas y políticas. Cuando Estados Unidos está en decadencia, apela a la violencia. Cuando Estados Unidos pierde autoridad y pierde económicamente, busca guerra para vender sus armas. Hermanas y hermanos, ustedes están escuchando. En Europa, pueblos en Inglaterra, España, Alemania, creo Francia, movilizados por falta de comida. Y algunos gobiernos de Europa impuesto al alimento. Sacar plata de la comida para gastar en armas y mandar plata a Ucrania para que pueda enfrentar a Rusia. Estamos en ese momento celebrando nuestro encuentro, nuestro ampliado nacional. Por eso, hermanas y hermanos, de acá queremos decir ¡viva Palestina libre! Nuevamente, ayúdame a decir, acompañando esa lucha, solidaridad con el pueblo palestino, ¡viva Palestina libre! Muchas gracias, hermanas y hermanos. Bueno, el genocidio que perpetran los israelíes en Palestina, que ya lleva a más de 33.000 muertos y que está siendo, están siendo asesinados a la vista de todo el mundo. Esto es lo más perverso. Pero también tenemos que hablar que no es solamente el genocidio de Palestina, porque también hay genocidios que se han producido en diversas partes del mundo, en otras épocas, y que no han sido sancionados como deben ser. Los armenios en manos de los turcos, los paraguayos en manos de la triple infamia, propiciado por Inglaterra, y los genocidios mayores en toda la historia de la humanidad, que son las del África Negra y de los pueblos indígenas americanos, que aún 530 años después del principio de la invasión europea, todavía continúa. Todavía siguen asesinando a nuestros hermanos indígenas. Hacemos una principal atención a que el operativo Cóndor, orientado y dirigido por las grandes empresas monopólicas de Estados Unidos y sus gobiernos títeres del gran capital, sigue siendo presente porque la recolonización, la pauperización de los pueblos del continente, que hoy tiene su epicentro en la República de Haití, ¿y por qué decimos que tiene su epicentro ahí? Porque ahí lo que está pasando es responsabilidad directa de los monopolios internacionales y de la mano de Estados Unidos. Porque Haití es la única isla en todo el mundo donde los esclavos se rebelaron y crearon un gobierno de hombres libres, pero que todo el aparato de los países imperialistas y sus colonias bloquearon para que murieran de hambre o se arrodillaran ante el amo blanco europeo. Estas gentes que se liberaron a sí mismas fueron parte en varios ejércitos de liberación de los pueblos de Centroamérica y llegaron con Bolívar a ayudar a la liberación del Perú, y antes lo hicieron en Venezuela y Colombia. Haití y Paraguay no son por casualidad los dos únicos pueblos que no pueden tener gobiernos soberanistas. Están siendo castigados por sus acciones de liberación que contrarían las pautas coloniales y las liberaciones ficticias de pasar de las manos de los españoles a estar bajo las restricciones de los préstamos de la corona inglesa. Más de 200 años tuvieron que pagar para liberarse de Francia los haitianos. Lo hicieron hace poco. Pero ahora, como ayer, están también los norteamericanos cuando deciden ser libres. La violencia en Haití está propiciada por las mafias narcopolíticas que gobiernan en los Estados Unidos de América, así como las políticas exentas del respeto a los derechos humanos que expresan los gobiernos del sur americano con la coordinación de la represión selectiva, como lo hicieron al principio con la primera Operación Cóndor. La diferencia con el Paraguay es que en nuestro país son las clases dominantes, los narcopolíticos, los narcoempresarios, las fuerzas armadas y la policía fuertemente condicionadas para apoyar la privatización de la ANDE, la Administración Nacional de Energía, que significa el despojo de Itaipú y Yaciretá al pueblo paraguayo, como bien lo expresa la ingeniera Mercedes Canese. Cortes de luz y deforestación. Si bien sabemos que hay múltiples causas por las cuales están matando a la gallina de los huevos de oro, que es la ANDE, para privatizar, para hacer un negocio privado de algo que todos los paraguayos y paraguayas ayudamos a construir, una de las razones que ha llevado a que la ANDE esté en esta situación de colapso que se encuentra actualmente es la deforestación. La deforestación ha hecho que la velocidad del viento aumente mucho más allá de lo que las especificaciones técnicas de las torres de transmisión establecían en su momento de construcción. Estas especificaciones técnicas estaban preparadas para velocidades del viento que entonces había en el Paraguay. Sin embargo, por causa de la deforestación, esas barreras naturales de los bosques, de los árboles que hacen que baje la velocidad del viento, hoy ya no existen y por eso tenemos velocidades del viento que antes nunca alcanzábamos, con enormes daños en la infraestructura de la ANDE, que los usuarios pagamos. En vez de que paguen los deforestadores, estamos pagando nosotros esos daños en la infraestructura, porque la velocidad del viento no tiene cómo atajarse al no haber más árboles, y entonces las líneas de alta tensión caen. Otro efecto son los incendios. Ahora la ANDE está diciendo que gran parte de los problemas que está teniendo de corte de luz por culpa de incendios debajo de su infraestructura eléctrica. Y esos incendios ocurren también por causa de la deforestación y el aumento de la temperatura, que significa que no haya suficientes árboles. Por último, tenemos también la reducción de la producción de agua de calidad, y eso tiene un efecto pero súper significativo, porque sin agua no tenemos energía en Paraguay, energía eléctrica, ¿no es cierto? Y ahí, ¿a quién le tenemos como uno de los grandes responsables de la deforestación en nuestro país? Y a Horacio Cartes, que en el año 2017 firmó el decreto 7702, eliminando un artículo, el artículo 42 de la ley 422 del año 73, que obligaba a que el 25% de la masa boscosa de una finca se tenga que mantener. Él derogó a propósito ese artículo con un decreto, lo cual es totalmente ilegal, para deforestar su estancia. 2 millones de árboles nativos, de bosque nativo, ¿no es cierto?, deforestó en un tiempo récord haciendo uso de ese decreto. 2 millones de árboles que perdimos y que contribuyen hoy a que tengamos esta situación de crisis en el sistema eléctrico. Desde los satélites se podía ver la deforestación que causó Horacio Cartes, gran responsable de que también hoy estemos sufriendo estos golpes de calor acompañados de cortes de luz. Thank you. Bueno, como lo dijera Mercedes Canese, es así. Ellos han armado todo un equipo que ya lo venían proponiendo, para hacer un equipo en la época del gobierno, del primer gobierno de Horacio Cartes, en donde planteaban que se iba a privatizar a empresas con participación de empresarios nacionales. Lo que no decían de que ya estaban armadas las empresas y que Horacio Cartes y su grupo iban a ser los que definieran todo. Y decimos que la diferencia es que todavía aplican las técnicas del cóndor, porque decimos también de que el Partido Colorado es el que expresa fielmente a los intereses del Brasil. Porque, por ejemplo, en la comunidad del Cerrito, la comunidad indígena del Cerrito del distrito de Mingaporá, los brasileros, hoy es un brasilero, mañana otro, pero son ellos, sostienen poseer documentos de la tierra. Y esa es una tierra que le dio el Estado cuando ellos pidieron diciendo que era ancestral. Perfecto, es de ellos, no es de los brasileros, que ya llegan casi a Villarrica. Bueno, también las técnicas del cóndor se expresan en el secuestro y desaparición de dos niñas, hijas de una presa política, Carmen Villalba, acusada de guerrillera cuando todavía esa organización no existía, más que en la mente de su promotor, y en el secuestro de una hermana, Laura Villalba, y otra hija, Elizabeth Lichita Oviedo Villalba, de cuyo paradero no hay noticias, pese a que fuera detenida por las Fuerzas Armadas, la policía y patotas narcos, y cuyo principal responsable político es el expresidente Mario Abdo Benítez. Y como pasa en todo el continente, la persecución racista criminal a los pueblos indígenas en el Paraguay, el Uruguay, Ecuador y la Argentina, los jubilados y pensionados están siendo despojados de sus ahorros sociales de toda la vida. Es decir, que están pagando la fiesta de los poderosos y tapando algunos agujeros para que las poblaciones no se rebelen. Por eso vamos a escuchar a un dirigente de los jubilados telefónicos de Buenos Aires, de FOETRA Buenos Aires, Sindicato Buenos Aires, que nos va a explicar la situación nacional, y esta la tenemos que mirar con atención porque es parte de lo que nos pasa a todos en todos nuestros países. Estamos con el compañero Fernando Montero. ¿Qué tal, Monterito? ¿Cómo te va? ¿Qué decís, compañero? Bueno, ¿cómo anda tu vida, Jorge Soler? Bien. Bien, pero enojado, porque hay situaciones que nos golpean después de haber pagado 40 años para vivir en mejores condiciones en los últimos años que teóricamente nos quedan, y nos vemos ahora con que vamos a ser pordioseros en poco tiempo más. Más allá de que también los activos van a tener un fuerte condicionamiento. Sí, desgraciadamente, contradicciones del campo popular, impotencia del campo popular, políticas que, bueno, lo dice muy bien el compañero García Linera, que el reformismo cada vez tiene menos capacidad para desenredar, para desmontar todas las bombas de tiempo que nos deja cada vez que un gobierno neoliberal llega al gobierno. O sea, llegaron al gobierno en el 15, durante esos 4 años dejaron una deuda a 100 años de casi 50 mil, que se lo dice que son más de 50 mil millones en definitiva, y lo que hubo fue tibieza del presidente, dificultades para hacerlo cambiar de el sentido de su política, porque había temor algunos, la compañera Cristina, entre otras cosas, decía que tenía dificultades para que no se tomara cualquier actitud de ella como un intento de golpe, que de alguna manera ya se la estaba acusando. Bueno, contradicciones del campo popular llevaron a que la gente decepcionada, sobre todo los pibes, los más jóvenes, votaran por la muerte. Pues nosotros decimos, lo que se viene es la muerte. Estamos para votar por la vida, teniendo las contradicciones que tenemos en el campo popular, pero que en definitiva muchas de ellas no son intencionales del vaciamiento del país, del despojo de los haberes jubilatorios, del despojo del haber salarial, porque en definitiva el juego democrático seguía y seguían los tiros de floja de un capitalismo de Estado a medias que en definitiva no resolvía las contradicciones en la lucha de clases. Pero bueno, era una forma de transitar la vida en un marco mundial muy difícil, donde los genocidios están a la vuelta de la esquina. En Gaza ha habido un genocidio terrible, desgraciadamente, con la complicidad de Estados Unidos y Europa. Lo dejan a Israel ahí vaciar el territorio palestino para asentar ellos, los colonos, sus colonos, qué sé yo. Y están haciendo una política de nazismo, desgraciadamente. Y ante eso la reacción mundial fue débil, muy débil. A nosotros nos tienen entretenido con otras cosas, tan es así que hemos podido manifestarnos muy pocas veces con este tema. Y ese es un tema que merecería estar todo el día pendiente de él, y estamos pendientes de una política de la muerte que lleva adelante este gobierno, donde a nosotros nos toca la peor parte, porque somos una parte importante de los gastos del Estado. O sea, en jubilaciones es sabido que es un 40, 40 y pico por ciento de los egresos en la política de la tesorería, y entonces somos los más perjudicados. Pero en definitiva, esto es un vaciamiento general, desindustrialización total, que con el verso ahora se importan alimentos porque para que bajen, y una vez que los importadores, que son los mismos que te aumentaron los alimentos en estos 3 meses, lo que van a hacer va a ser cerrar las plantas que tienen, echar a la gente, importar que le resulta más conveniente, sin contradicciones ni paritarias ni nada por el estilo, y tenemos vamos hacia un 30%, 40% de desocupación, no sé a dónde querrán llegar, y en definitiva, si no se reacciona con fuerza, cosa que no va a ser fácil porque hay un descrédito importante en la política, que eso es precisamente, empiezan por ahí, por desacreditar la política, desacreditar las formas políticas, y hay compañeros nuestros que dicen todavía a los senadores y jubilados que se bajen el sueldo. No ese es el camino. Lo que tenemos que conseguir que las grandes corporaciones no nos roben los sueldos, eso es lo que tenemos que pelear, y no tirarnos tiros en los pies. Bueno, una forma está de la contradicción tirarnos, muy difícil. Una forma de tirarnos tiros en los pies también desconocer o reconocer que es un gasto del Estado, cuando nosotros tenemos en ANSES fondos por más de 70.000 millones de dólares. Y eso es ahorro de la jubilación. Eso es precisamente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Se armó cuando el gobierno de Cristina expropia las AFJP. Ahí fue Vudú el gran responsable importante de ese hallazgo y de ese golazo, de tomar todos los activos que tenían ellos en préstamos a las grandes corporaciones, porque en definitiva las FJB las manejaban los bancos y eran los que le prestaban a las grandes corporaciones, que eran ellos mismos, Clarín, y tenía dos bancos, tres bancos en ese momento, y es uno de los beneficiarios de esos préstamos que daba la CFJP. Se los expropiamos, se estatiza todo eso, y el boomerang para ellos era que los que estaban eran deudores de amigos de ellos o de ellos mismos, ellos mismos se habían prestado plata, resulta que ahora era el Estado el que tenía ese capital, esa gran formación de préstamos con a intereses importantes que tenían que pagar las corporaciones, además de plazos fijos y inversiones muy bien hechas en lugares, en pymes que se levantaban, pagaban y le quedaban rédito al Fondo de Garantía. Y bueno, y así creció, hasta que en el 15 llegamos a 68 mil millones, Macri le robó la mitad, nos quedó 32 mil millones, menos mal que se fue, y con Alberto lo importante es que con el devenir normal de las acciones, de los préstamos, de los plazos fijos y de las inversiones que sí habían hecho, con el liberalismo normal, sin robos del liberalismo, se volvió a 66, 67 mil millones, que es más o menos que es el monto que hay. Ahora volvimos a lo que teníamos en el 2015 cuando entraron cuando entró el macrismo. O sea que esa es una garantía para el mañana, no es guita que nos tengamos que repartir entre los jubilados hoy. Eso es lo que garantizaría que en una Argentina productiva, con salario, con paritarias, con los impuestos que... Porque, ¿qué pasa? El ANSES, el reparto de la jubilación se da en función de los ingresos de ANSES, de los impuestos... todo va al ingreso de ANSES, el IVA, parte del IVA, parte de ganancias, parte de varios impuestos nacionales y los aportes y contribuciones de patrones y compañeros. O sea, en definitiva, es casi un 50 y un 50 de los ingresos de ANSES. Y con esos ingresos de ANSES es que se pagan las jubilaciones. Hoy, ¿qué está pasando? Que una Argentina paralizada, los ingresos de ANSES son bajísimos, estamos viviendo con impuestos que en definitiva esos se usan para otra cosa, para pagar la deuda, para malversar, para andar a saber dónde lo ponen, y en definitiva es eso lo que inevitablemente va a hacer que se caiga. No en una forma terrible como sería un robo liso y llano, pero una Argentina que no tenga producción, que no tenga aportes y contribuciones, de una Argentina en desarrollo y en trabajo y sin desocupación, si esta Argentina de la muerte es la que en definitiva no se va a poder parar por un tiempo, eso nos va a llevar a un decrecimiento del Fondo de Garantía. Y lo que hay que ver es cómo se reacciona lo más rápido posible para tratar de ver cómo lo paramos a este tipo. Hoy va a haber una movida al Congreso de todos los centros de jubilados y agrupaciones de jubilados y los gremios que tienen jubilados, tanto de la CGT como de la 2CTA. Y desgraciadamente la tormenta esta que vino nos complicó la vida y ahora lo dejamos para el miércoles 27 a las 15 horas ahí en el anexo del Congreso y nos juntamos. Hasta ahora no hemos juntado muchos compañeros, hemos juntado como máximo 500 jubilados. Hoy pensábamos hacer con más gente, iba a haber más movimiento me parece porque ya hay gente que se empezó a avivar de que hay que moverse un poco. Y bueno, vamos a ver el miércoles 27 cómo viene. Bueno, es importante además que por lo menos el sindicato FOETRA siempre se ha movido, siempre nos ha dado el apoyo para a los jubilados para movilizarnos y para llegar a las familias de los trabajadores. Sí, eso sí. Nos ayuda muchísimo para poder llegar a otros gremios y sí, iniciar un trabajo por abajo de organización. Vos sabés que hay muchos gremios que desgraciadamente no es que no tienen jubilados. Hay mucha gente que en los gremios no se llega a jubilar. Les mata, vos sabés que permanentemente cada 4 o 5 años limpian gente y es difícil que uno se llegue a jubilar en Les Mata. En metalúrgico sí, hay muchos compañeros que conocemos que son jubilados. Después hay muchos gremios que es difícil llegar a jubilarse. Pero nosotros y varios gráficos y curtidores y algunos compañeros de Luz y Fuerza sueltos, porque el gremio no sé en qué anda, el supervisor de Luz y Fuerza está con nosotros, bueno, y ATE tiene bastantes jubilados, y bueno, somos unos cuantos compañeros bancarios que nos juntamos tanto de la Corriente Federal, sobre todo, como de la 2CTA. Y bueno, tratamos, hicimos una intersindical, la intersindical ahora está en una multisectorial que se reúne en distintos lugares, en la CTA generalmente, turnándose en las dos, y bueno, y también en gráficos, posiblemente haya una reunión próximamente. Bueno, eso es importante y es importante difundirlo, porque así podemos visitar los jubilados, a jubilados de distintas zonas del país para generar esa respuesta que tanto necesitamos para parar esta venta del país en pedazos. Exactamente, porque en realidad lo están despedazando. Sí, exactamente. Eso es lo importante, que nadie tenga un gramo más de esperanza, porque lo que se viene es el vaciamiento total y una política de muertandad. Lo que no quieren viejos, ni gente enferma, ni discapacitada. Todo aquello, parecen los en Esparta, viste, que lo tiraban en el Monte Olimpo, bueno, una cosa parecida. Realmente corremos serios riesgos todos. Y además los pibes que no van a comer, porque acá el problema es eso, que no quieren eliminación. Les sobran, con la política que están pensando, les sobran 25 millones de personas. Eso es así, o sea. Sí, que hoy estaba leyendo, escuché algunas cosas y después me puse a buscar, y el hecho de la destrucción de toda la del sistema de agricultura familiar. Sí, es sí, una locura. En sí, tiempos sí, de apremio de malaria, la agricultura familiar es lo que moviliza y exactamente y es ayuda. La única que no especula y vende la producción que tiene y de la que comimos durante la pandemia, seguro son ellos. Sí. Sí, pero como lo que les importa son las corporaciones, entonces es cagarse en la gente, así, lisa y llanamente, desgraciadamente. Además está el tema del dengue, lo están volteando como si fuera una nimiedad, como sea, como si fuera un simple resfrío. Y al que tuvo dengue, y lo tuvo liviano, y puede pensar que lo va a tener de nuevo liviano, hay que avisarle de que el segundo dengue es hemorrágico. No es joda. No es joda. Por eso es importante la vacunación. Aunque parece que no es recomendable a mayores. Eso es un tema que todavía, porque esta vacuna todavía está en estudio, y ellos se agarran de eso, que en algunos lugares está aceptada, en otros lugares está suspendida su aplicación, y en otros lugares está la aplicación, pero condicionada a algunos temas. En definitiva, no es una vacuna absolutamente probada, reconocida, pero dicen que sí genera anticuerpos importantes, es que tardan un poco más que la del COVID, pero en definitiva que llega a tener un efecto. Bueno, lo que evidentemente al que tuvo la primera vez este dengue, hay que vacunarlos, por lo menos todos los que han tenido dengue hay que vacunarlos, todos los que zafaron de esta, que hay ya 80 y pico de muertos, pero a los 100.000 que se contagiaron hay que darle vacuna. Bueno, no quieren saber nada, es una cosa increíble. Bueno, si no pueden de matar a los ancianos con la falta de atención, con la falta de medicamentos, con la falta de comida, y bueno, es otra forma de matar. Sí, seguro, sí. Juan. Bueno. Jorge, suerte. Muchas gracias, te agradecemos desde la retaguardia y desde el programa Patria Soñada que nos hayas dado un panorama. Muy bien, como no, lo agradecido soy yo. Suerte a todos, suerte al programa también. Muchas gracias. Suerte, chao. Chao. Lucifer se lo llevó. Bueno, tenemos que seguir caminando fuerte, y aquellos jubilados que estamos siempre buscando más justicia, también tenemos claro que hay trampas y tenemos que ver por qué hay jubilaciones de privilegio, por qué los militares en algunos lugares cobran más que aquellos que hemos construido el país. Lógicamente que ellos tienen el deber de cubrir nuestras espaldas en las fronteras, pero los vemos mucho en las ciudades, no en las fronteras. Los vemos más reprimiendo a los trabajadores que en las fronteras. Las fronteras son queso gruyer. Entonces también tenemos que ver a aquellos que le falta, tienen muchos años de trabajo, pero le falta aportes. Entonces tenemos que ver que cuando a un trabajador le faltan aportes, no es por su culpa. Hay que ver qué empleador se robó los mismos, se robó los aportes. Bien, tenemos en vista, tenemos el 24 de marzo, acá nomás, 4 días. Un 24 de marzo distinto a los que veníamos caminando todos estos años. Un 24 de marzo en medio de luchas sociales. Siempre hubo luchas sociales, pero esta vez los mismos enemigos del pueblo trabajador contra ese pueblo patriota que enfrentó a la Junta de Comandantes. Y ahora tenemos a los hijos de esos comandantes. O también tenemos a la vicepresidenta, a la que algunos militares le dicen la viuda de Videla. Y a uno que se hace más de lo que es, un loquito, un desquiciado, uno que tiene en su psiquis el gozo de la crueldad. Goza con la crueldad. Pero lo que más le sale a esta gente es su servilismo, su cipayismo desmedido hacia los anglosajones. Así que tenemos un 24 de marzo diferente. Qué bueno sería dejar los egos de lado e ir todos juntos, porque el enemigo está justito enfrente. Los que no están, los 30.000 que no están, porque el conjunto de brazos ejecutores de los mandamases no quisieron, no tuvieron lo que hay que tener para hacerse cargo de sus cobardes crímenes, de sus torturas, sus violaciones, las desapariciones, de las apropiaciones de menores como botines de guerra, etc. Como decía, los que no están, pero que nos impelen a seguir buscando, también nos interpelan para dejar de lado banderas o banderías y egos y continuar adelante con la bandera internacional de los derechos humanos y las banderas nacionales como recordatorio de lo que cada pueblo defiende. No hay otra cosa. No podemos hacer otra cosa. Por una vez, dejemos de lado los egos y las banderías. Ellos nos quieren a todos juntos. Bien. Entonces, a esta situación que tenemos en nuestros países, el Paraguay, que ahora, después de mucho tiempo, llevó a un verdadero salvaje, un criminal de aquellos como Eusebio Torres, que tiene 4 identificados y tiene más de 30 cuerpos a identificar, y que ahora corren, y esperemos que Rogelio nos dé el aviso de que es verdad, de que hay un compañero más encontrado en un cementerio. Es importante que nos demos cuenta que las comunidades en general tienen que poner el dedito para sacar una gota de sangre, porque hubo muchos desplazamientos durante los 35 años de dictadura. Mataban en un lugar a una cantidad en las aldeas y la gente se iba desesperada porque amenazaban a todo el resto. O en la época de la guerrilla, ¿acaso no mataban a los guerrilleros delante de los escolares? ¿Y qué pasaba con la familia? Se iban a la miércoles, porque todos los escolares tenían que mirar cómo se torturaba, se mutilaba y se asesinaba a un guerrillero. Esas cosas las tenemos que tener presentes, porque esta gente que traen los norteamericanos, que ayudan los norteamericanos a que vuelvan los neoliberales, son eso, son esos, son los Strones, son los Somoza, son los Banzer, son los Goyo Álvarez, etc., los Videla. Así que pongámonos las pilas y dejemos las cosas, lo que divide, dejémoslo de lado, busquemos lo que nos une. Hasta el miércoles que viene. Y